es la gran referencia, ¿no? Es la admiración. Y además que cada canción que cantas de Brassens te ilumina, te da vida. Es como si se encendiera una bombilla para que puedas ver de día y de noche, ¿no? Es eso. O sea, y estar en presencia, estar presente. Alguien que ha hecho esas canciones y te dice, pues vaya talento, qué talento de cosas. Y qué generosidad, y qué altura, y qué sensibilidad, y yo qué sé, qué invento. Entonces le agradeces todo lo que ha hecho, porque en el fondo te ha ofrecido, aunque sea solo una canción, que a lo mejor esa canción va a habitar contigo toda la vida, ¿no? Y que te va a acompañar toda la vida, porque te ha provocado esa sensación en ti, y eso no se borra, ya no hay nadie que lo borre. Y es un estado permanente de admiración por quien lo ha escrito. Entonces tú